Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio. Un programa especial, en el que vamos a hablar de dos temas principales. El primero va a ser un recorrido por las casas y edificios encantados de esta ciudad mágica que es Sevilla. En nuestra segunda parte vamos a recorrer los mitos, hitos, misterios y la historia secreta de algo tan señalado como la Navidad. La historia oculta, la historia desconocida, la historia que nos va a sorprender. Son los temas principales del programa de hoy, aquí, en Voces del Misterio. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Mientras que venían para acá, para Sevilla, y pensaba en lo que mi compañero José Manuel me había dicho, yo venía pensando en una frase que oí hace un tiempo atrás sobre el misterio. Hace unos años estuve oyendo a alguien decir: el misterio está muerto. En 2009, el misterio está muerto. Ya no creo que ocurra nada más. Esto ha llegado a su tope, ha llegado a su cenit, y a partir de ahí no hay más nada. Ya se acabó, ya los casos están expuestos, ya no hay nada más que contar. Y yo, que soy una persona cabezona por naturaleza, por sistema, yo pensé: bueno, el misterio no está muerto. El misterio está mal investigado. Aunque esté feo que yo lo diga, pero oye, lo pensé, tal y como me salió. El misterio está mal investigado. El misterio está pisoteado. El misterio está desgastado por las personas que piensan que una investigación termina cuando el grupo sale por las puertas del sitio, haya conseguido o no haya conseguido algo. Y el misterio es mucho más amplio. El misterio es investigación histórica del sitio. El misterio es mirar, revisar el sitio mucho. El misterio es descartar cualquier causa física, cualquier explicación normal de lo que ocurre en un sitio. El misterio es noche sin dormir. También es días sin dormir. El misterio son años de visita a un sitio. Y el misterio es seguir preguntándose por qué, aunque se piense que se ha llegado al final. Aunque realmente llegue alguien y diga: oye, aquí se aparece el fantasma de una monja, y vayamos al sitio y solamente se ve a la monja, se fotografía a la monja, se graba una psicofonía de la monja, y aún así hay que hacer esa misma pregunta, no decir: esto se ha acabado. No. ¿Por qué? ¿Qué hace que ese espectro de la monja esté ahí? Y eso reinventa la investigación paranormal. Eso hace que volvamos otra vez como de cero, partir de cero. Y es lo que un grupo de personas aquí en Sevilla, varios grupos de personas aquí en Sevilla, llevamos haciendo desde 2009, hasta este año 2014. Fijaos, se había acabado el misterio. Y resulta que hoy podemos contar decenas de casos, vamos a hablar de alguno de ellos esta noche, que no solamente no están cerrados, sino que se han reabierto de nuevo, que se han vuelto a investigar otra vez porque ha ocurrido algo diferente, un nuevo detalle, algo que ha devuelto la ilusión al misterio, a la investigación paranormal. Y mi compañero José Manuel, que es el que tiene un ordenador por cabeza, no como yo, pero que tengo una lata de anchoa, tengo una cosa, es el que con él vamos a contar algunos de esos casos reinventados, no reinventados, sino reescritos, replanteados, buscando la raíz verdaderamente paranormal del caso. O sea, no queremos ya ofrecer, no queremos abrir, decir, fijaos qué gran imagen hemos conseguido de no sé qué, de tal cosa, fijaos qué pedazo de psicofonía que dice Margarita, yo la vi. No, no, no. Queremos traer una investigación paranormal de verdad. ¿Por qué está esa foto? ¿Por qué se ha grabado esa psicofonía? Y a partir de ahí, ¿qué hay? Y eso es lo que vamos a plantear esta noche. Y ya veréis que cuando salgáis de aquí, vais a salir quizá con más preguntas que respuestas. Y eso es lo importante, porque eso es el motor principal de un investigador paranormal. Sea amateur, sea profesional, sea lo que sea, investigadores somos todos. La persona que se... Cuando una persona se dice un porqué en cualquier aspecto, ya es un investigador. Y cuando encuentra la respuesta, ha investigado. Vamos a plantearlo esta noche con algunos de los casos. Y para ello vamos a hablar, pues, del contenido de una serie de investigaciones que, bueno, pues están alojadas en un libro y que me gusta mucho porque es una de las primeras obras que tiene en cuenta, y que él lo va a explicar por qué, ahora cuando le dé el micrófono, tiene en cuenta dos cosas. La primera, que Sevilla, por supuesto, es la capital, no solamente de Andalucía, sino de nuestra provincia, pero es que en Sevilla hay muchos pueblos que la ropan y que también tienen casos paranormales. Y en algunos casos podría sonrojar algunos de los expedientes que hay aquí en Sevilla. Y él lo ha puesto, lo ha introducido en este libro. Y en segundo lugar, porque ha hecho algo que tiene que hacerse con investigación paranormal. Voy a catalogar fantasmas, casas con fenómenos poltergeist, psicofonías, imágenes, catalogado, separado, para que sea, en este caso, fácil de asimilar. Y como vamos a hacer una especie de entrevista radiofónica sin que hayan tenido eso, sin que tengamos la sintonía de Voces del Misterio del fondo, que tanto le gusta a José, que yo la veo ya un poquito manida, pero bueno, él le dice Yanni, Yanni, Yanni, pues vamos, Yanni, ya está Yanni, pobre mío, bueno, va a venir cualquier día con el batón, va a decir, arme ya un rato, ¿no? Entonces pues voy a empezar por eso, por dejar a él para que explique por qué centrarse también en las poblaciones y qué casos hay en algunos pueblos de la provincia de Sevilla, que es muy interesante también conocer eso. Bueno, pues ante todo agradeceros la presencia esta lluviosa noche del mes de noviembre aquí en nuestra casa, en la calle Castilla, y agradeceros que sigáis manteniendo la llama del misterio viva, que al fin y al cabo es de lo que se trata, y como decía Jesús, también es el motor que a nosotros nos mueve, ¿verdad? Saber que detrás de nosotros estáis todos vosotros, que sois los que realmente os apasiona, vivís y queréis saber un poquito más de este tema. Por tanto, vaya desde aquí mi agradecimiento por ser los valientes que esta noche habéis decidido acompañarnos en este recorrido que vamos a hacer por esa guía secreta de las casas encantadas de Sevilla. Y como decía Jesús, bueno, pues no se trataba de hacer algo diferente, no se trataba tampoco de revolucionar lo que es el mundo del misterio, pero sí se trataba de innovar, de dar algo nuevo, de tratar de refrescar aquellas guías secretas de Sevilla que fueron escritas en el año 2009, porque a lo largo de estos últimos 5 años ya, casi 6, pues han ocurrido otros hechos paranormales en Sevilla. hay otros edificios que se han investigado, hay otras casas donde se ha entrado, donde se ha tenido la oportunidad de ahondar en su secreto y en su misterio, y por qué no decirlo, en algunos de esos casos clásicos también nos hemos atrevido a introducirlo, pero con novedades. Por lo tanto, evidentemente tiene ese punto y ese grado en un 90% de innovar en cuanto a lo que se cuenta. Y era una deuda pendiente el tratar de contar lo que en nuestros pueblos sucede, lo que en nuestros pueblos ocurre. Porque de Sevilla se ha hablado mucho, hemos investigado mucho en Sevilla, se han sacado muchísimos casos, siguen surgiendo casos, que se han contado muchos de ellos, pero principalmente hay una cantera que es, yo diría que inacabable, y son esos más de 100 pueblos que jalonan de norte a sur, de este a oeste, toda nuestra provincia, y que nos han dejado casos realmente extraordinarios, y que en muchas ocasiones, cuando se escribe un libro, pues no se ven reflejados en ningún sitio, porque simplemente cuando estás escribiendo sobre esto, te centras en la capital, y si algo se queda fuera, pues normalmente los damnificados son las localidades cercanas a Sevilla, ¿verdad? Pues era una deuda pendiente y una deuda que había que saldar en cuanto a lo que gratitud, en negro sobre blanco, se trataba de hacer. Y uno cuando se plantea escribir la guía secreta de las casas encantadas de Sevilla, a petición en este caso de la editorial, se dice aquello interno de ¿y qué escribo yo que no me repita? Y evidentemente cuando uno empieza a tirar de casos, pues se da cuenta que hay mucho que contar y que sin duda alguna hay casos que van forjando y van haciendo el paradigma de la investigación. Yo voy a empezar, antes de que Jesús comience a comentar y a preguntarme sobre otros casos, sobre el caso eterno que tiene esta ciudad y que realmente me da una sorpresa, pues hace cuestión de un par de semanas, cuatro semanas, ya estaba el libro hecho, ya estaba el libro impreso, y eres el famoso caso Viandas. Pues fijaros bien que no voy a contar la historia de Viandas, sino que voy a contar el caso de las Nuevas Columnas. Las Nuevas Columnas era el bar que antiguamente ocupaba aquel mismo edificio. Antes, un par de años antes, estoy hablando del año 94 al 96, antes que el dueño del Viandas, Javier Pérez Parraro, cogiera el edificio. Bien, pues cuando eran las Nuevas Columnas, la propietaria vivía en la calle Regina, y esta señora alquilaba el bar para organizar cenas, para organizar fiestas a pequeña escala, y en un par de ellas sucedieron hechos que ya, bueno, podían ser casi la precuela de lo que ocurre en Viandas en el año 2001 al 2003, ¿verdad?, teniendo esa eclosión durante el programa Milenio 3 de septiembre del año 2003. Y es que en aquel año 94 sucede algo, en aquellas navidades se alquila aquel local y llega el momento en el que hay que recoger, se queda un grupo de personas de una empresa muy importante de Sevilla, que son los que se encargan de organizar la fiesta, y cuando un grupo de ellos se queda allí, bajan a la planta baja, están en la planta baja acabando de tomarse otra copa más, y cuando suben arriba, pues se encuentran que la primera planta está ordenada ya, y se quedan mirándose entre ellos diciendo: ha pasado apenas media hora que hemos despedido al resto del grupo, que nos hemos quedado sola, que hemos dicho vamos a tomarnos la última, estando bastante conscientes de lo que estaban haciendo, es decir, no estaban bajo los efectos del alcohol, aunque habían consumido alcohol, también hay que decirlo, pero cuando suben se dan cuenta de que aquello está ordenado y el suelo está limpio, y en estas ven bajar a un señor, que baja de la tercera planta a la segunda, o de la segunda a la primera. Ya sabéis aquí en Sevilla que hay veces que contamos bajo y otras veces que no. Y cuando ese señor baja, ellos lo ven con muy mala cara, y simplemente le dice que él es el inquilino de la última planta y que creían que se habían ido, y como a él no le gusta tener nada desordenado, ha limpiado por encima, ha limpiado aquella planta primera y la ha dejado recogida, ¿no? Los chavales en media hora se quedan sorprendidos, pero le dan las gracias. Oye, pues mira, muchísimas gracias, pero estábamos abajo, que estábamos ya tranquilos hablando. Bueno, pues nada, muchas gracias. Cerramos la puerta, sí, cerrar la puerta. Y cuando van a llevarle la llave a la dueña de la calle Regina, simplemente le dan las gracias, le pagan la otra parte que estaba pendiente de abonar y también le informan de lo amable que ha sido el inquilino de la última planta al recogerle precisamente todo lo que era el desaliñado que habían organizado con la fiesta, que tampoco era un gran desorden, porque era un grupo de empresas, una comida, eran algo más controlado. Y simplemente la señora en la calle Regina lo que le dice es que ella, a fecha de hoy, estamos en el año 94, no tenía nadie allí de alquiler, y que hacía años que allí no había nadie de alquiler, que a ver a quién habían dejado allí. Aquellos chicos vuelven a ir al sitio, porque ya se lo había pedido incluso aquella señora, por miedo a que se le hubiera metido alguien, y cuando están en el lugar, pues simplemente al subir a la última planta, la planta en la que tanto Luis Mariano Fernández, buen amigo de Málaga, como un cámara, Rafael, que también que venía de Málaga, o yo mismo, tenemos la oportunidad de ver algo que se cruza delante nuestra, ¿verdad?, en una noche que fue mágica también en cuanto a fenómenos. Pues allí, en aquella misma planta, no había nadie. Sencillamente, aquel hombre había surgido de la nada y a la nada había vuelto cuando precisamente ellos habían salido de allí. ¿Quién era? Si a mí me hubiera pillado en la época, lo hubiera titulado El fantasma de las nuevas columnas. Ya me conocéis. Pero en este caso, llego con casi, bueno, con casi 20 años de retraso, pero ahí queda. Un antecedente, una precuela de lo que sería en el año 2003 precisamente el fantasma del edificio del Viandas. Bueno, el restaurante Viandas, que lo mismo que he dicho anteriormente con el tema del misterio, ni mucho menos está muerto. El restaurante no está muerto. No lo está. En cuanto al misterio se refiere. Ya cuando nos autoricen, hablaremos de algo nuevo. Muy bueno. Y hay un aspecto del trabajo de José Manuel que me resultó curioso cuando lo vi, y es que él había hecho una división, y en una de esas divisiones había puesto de los fantasmas de Triana. Concretamente lo voy a leer para ser más exactos: de Triana y sus fantasmas a la actualidad paranormal. Yo le digo, ¿de Triana y sus fantasmas de actualidad paranormal? ¿Cómo ha conseguido unir esas dos cosas? Porque esto es un poquito... Pero bueno, como sabemos, pues nuestro compañero José Manuel es capaz de rizar un rizo rizado. Y en este caso lo que voy a decir, de preguntarle precisamente, ¿eso de Triana y sus fantasmas a la actualidad paranormal? A ver, explícame un poquito eso. Yo siempre lo digo, que aunque viva en Sevilla Este, me considero de Triana, ¿no? Aquí los amigos del Centro Cultural Don Cecilio bien lo saben, ¿verdad? Que uno tiene el corazón a donde se vincula emocionalmente. Era el año 2013, finales del 2013, tuvimos la oportunidad de estar juntos, no fue la noche más indicada, pero bueno, cuando una compañera de ADC, es compañera porque yo he sido un trotamundo de los medios de comunicación de Sevilla, por aquel entonces trabajaba en ADC, hoy trabajo en el Correo de Andalucía, pero yo recuerdo que me telefonea y me dice, he publicado un artículo que te va a interesar. Mírate tal página del periódico de hoy. Intrigado, miro aquel periódico y habla de algo que yo ya comentaba en el año 2009, la guía secreta de Sevilla, que eran las apariciones en el mercado de Triana, aquí justamente en la calle Castilla, al final. Pero claro, yo en aquel apunte que hago, hago eso, un esbozo de lo que era el caso, hablando un poco de las apariciones en el mercado y también de la relación intrínseca que tenía con las magníficas ruinas, a Dios gracias, restauradas y rehabilitadas por nuestro ayuntamiento, del mercado y debajo el castillo de San Jorge, ¿verdad?, que era el castillo de la Inquisición. Pero la compañera ahondaba en aquello y había tenido conocimiento de unas apariciones de una niña en una calle determinada del mercado, en la calle del pescado, justamente esquina con el puesto de flores. Y claro, da tantos datos que a mí me pilla en la calle con un equipo de televisión de Sevilla Oculta, de 20 Televisión en la época, y yo, sin pensármelo demasiado, veníamos de grabar del hospital de las Cinco Llagas, que después de 12 años nos habían dado autorización para entrar. 12 años, yo me imagino que las administraciones públicas en 12 años se las habrá olvidado a esta gente que tiene que venir aquí a grabar. A mí no se me olvida. Y después de 12 años, pues estuvimos por la mañana grabando allí en el hospital de las Cinco Llagas, donde dos parlamentarias, una del PP y otra del PSOE, nos comentan cómo hace escasamente unas semanas antes han podido ver al fantasma de Sor Úrsula. Dos parlamentarias, que no es que tengan más credibilidad que vosotros o que yo, posiblemente tengan hasta menos, por aquello que son políticas, ¿no? Y sabéis que hoy día el mundo de la política no es muy fiable. Pero independientemente de ello, ya sabéis que yo de política no suelo hablar. No me gusta, le pego muchos palos, pero no me gusta. Pero independientemente de eso, ellas tienen la amabilidad, que siempre es de agradecer, de comentarnos precisamente aquella aparición. Bueno, pues de allí, del hospital de las Cinco Llagas, venimos a Triana, que no está tan lejos, únicamente se coge la calle Torneo y ya estás aquí, y nos cuentan la empresa de seguridad, que ya ha cambiado, por aquel entonces era Astarte Custodia, cómo efectivamente ellos habían escuchado esa historia, la historia de los fantasmas del mercado de Triana, pero que nunca la habían vivido hasta que han entrado allí como empresa gestora de la seguridad y de la limpieza. Y que ellos han tenido problemas porque, a través de las cámaras de seguridad, empiezan a registrar movimientos extraños, ruidos de algo que llora, y lo puede escuchar una persona muy vinculada con la empresa, que baja en diferentes ocasiones sola aquella noche, y no veía nada, llamó a su marido, el marido acude también vinculado a la empresa, buscan al causante de aquel llanto y no lo encuentran. Y en ese ambiente, tanto Eleazar como Juan Luis, que tienen un comportamiento exquisito con nosotros, pues nos autorizan a entrar allí a investigar cuando y como queramos, y entramos a investigar. Una noche de diciembre, no la más adecuada, desde luego, porque ya sabéis, en diciembre son cenas de Navidad, y aunque era tarde, bueno, pues el grupo que había allí había aprovechado para quedarse y no se podía aislar acústicamente el sonido. Pero sí es verdad que tuvimos la oportunidad de estar a solas en un sitio mágico, un sitio encantado, un sitio donde, por ejemplo, en ese puesto de flores, cuando llega ese mes de noviembre, este mes que vivimos, que ya agoniza, llega el momento en el que ve cómo detrás suya se forma una imagen de una niña, y esa niña simplemente se queda mirando a este hombre, al dueño. El dueño no siente miedo, pero sabe que lo que está viendo no es normal. Y simplemente cuando se da la vuelta y se queda también mirando a aquella niña, le nota algo extraño, la niña desaparece. No siente miedo. O como, por ejemplo, Leonor, una señora súper amable, peruana ella, de Lima, una mañana, haciendo precisamente una ronda de limpieza, pues se encuentra también que aquella niña se cruza delante de sus ojos cuando el mercado estaba aún cerrado. o de cómo los vigilantes de seguridad le duraban muy poquito tiempo a la empresa porque veían esferas de luz, orbes, que se veían a simple vista y que veían pasearse por delante de ellos en la zona cristalada que da precisamente a los bajos de lo que es el castillo de San Jorge en sí. Un lugar marcado por la historia, evidentemente, la Torre de San Jerónimo, la temible Torre de San Jerónimo, que eran las cárceles altas, y que el que entraba allí normalmente no salía con vida. ¿Cuántas personas fallecieron bajo las torturas de la Inquisición? ¿Cuántas personas sufrieron la injusticia de la Inquisición en nombre de la fe? ¿Y cuántas personas en Sevilla fueron a la hoguera físicamente o en efigie? 5.000 personas, os doy yo el dato. Es decir, un sitio que estaba marcado, en este caso, por la tragedia, por las emociones, por los sentimientos, y que en aquel invierno del 2013, junto con nuestros amigos de GPS, nosotros por otra parte como Voces del Misterio, pues tuvimos la oportunidad de vivir una jornada en la que, si bien no pudimos captar nada extraño, y lo que había extraño era dudoso, no podía ser catalogado como tal, sí tuvimos la oportunidad de aunar misterio y actualidad. Bueno, he pedido disculpas. Me habéis visto con el WhatsApp en un momentito que estaba incluso algo ocupando una falta de educación, pero os tengo que decir la razón, que la explicación es la disculpa. Mientras que estamos aquí, hay un grupo de compañeros que están realizando una investigación en un lugar al cual no podemos desvelar, pero me estaban pasando WhatsApp porque están pasando cosas extrañas, bastante extrañas, y me estaban pidiendo consejos sobre lo que está allí pasando. Entonces, pues simplemente era eso, simplemente que estamos aquí y estamos allí. Tenemos el don de la ubicuidad gracias a la nueva tecnología. Bueno, vamos a centrarnos en lo que nos interesa esta noche, que es este recorrido que estamos haciendo por el misterio vivo, que todavía lo está. Y hay otro apartado del libro que también está separado, y que me gusta mucho que esté así, que esté separado, y del trabajo de José Manuel, que habla de esos fantasmas famosos y de los lugares famosos también donde están esos fantasmas. Todo investigador creo que tiene un lugar, un sitio de investigación fantasma, que es su preferido. Y como, por supuesto, esta noche es de mi compañero, y a mí me gusta hacer estas preguntas, la pregunta de voy a intentar darte una vueltecita más de todo el cabello que suelta, pues me gustaría que él dijera cuál es, no de aquí, no de este trabajo, ni siquiera de los que tiene ahí archivo en casa, que si viera en el despacho de José Manuel, el que sea capaz de entrar. Es un valiente. Es un valiente. Un valiente. Aquello tiene libro, documento, eso es. Bueno, viene a mi compadre que me da la ansiedad. Pues me gustaría que él dijera cuál es el edificio y el fantasma que a él más le ha llamado la atención de todas las investigaciones que ha hecho durante todo este tiempo que viene investigando. A ver, que nos sorprende, a lo mejor nos sorprende incluso. Fantasma ilustre, ¿no? Claro, ilustre, ilustre. El sitio ilustre. Pues sin duda alguna, además no me lo pienso, ¿eh? Venga. No me lo pienso, porque además he estado con personas que hoy están aquí allí mismo, y vamos, con Lorenzo Cabezas en concreto. Ahora diremos el sitio. Bueno, no lo puedo decir, aunque él lo va a saber. Lo voy a insinuar. Fijaros que Sevilla, evidentemente, ha visto pasar por sus calles gente, personas de muy alto rango, evidentemente, y que tiene una historia, no nos olvidemos, que mientras que otras capitales, Allende desde Peñaperro, todavía no eran ni proyecto de ciudad, nosotros pues ya teníamos un milenio y medio de historia. Es decir, sección abriendo amigos. Somos ciudadanos del mundo, nunca mejor dicho. Al César lo que es de César. Sí, sí, sí, por supuesto, porque no me niego. Cuando Amílcar Barca funda Barcelona, sí, Sevilla ya le dolía los pies de estar por este mundo de Dios. Es decir, por poner un ejemplo, ¿no? Al César lo que es de César. Sí, sí. Entonces, fijaros que hay un dato muy curioso y que a mí me pone sobre la pista de algo. El año pasado, un chico me envía un WhatsApp y en el WhatsApp me dice que me va a mandar una foto espectacular. Acuérdate. Y que en esa foto se veía algo muy extraño. Me manda aquella fotografía y en la fotografía lo que se ve es un grupo de chicos que están en un conocido bar de copas que está en las inmediaciones del parque de María Luisa, y sobre el hombro de uno de ellos, al fondo, en la distancia, lo que se ve es a una señora en camisón que parece mirar a la cámara. Conociendo la cantidad de aplicaciones que hay hoy día que te hacen precisamente, te integran un fantasmita dentro de la foto y que queda curiosona, bueno, pues me pongo un poco a buscar el programa, no lo encuentro, pero este aquí, que es nuestro compañero José David Flores, me envía una foto con todo lleno de, en su despacho, en su empresa, del mismo fantasmita. Digo, vaya, ¿sabes qué programa es? Sí, bájate tal aplicación. Efectivamente encontramos a aquella misma imagen, ¿no? Y se le dice a este chaval, bueno, él no se lo toma muy bien, pero oye, lo que es lo que hay. Si te han engañado tus amigos, a mí no me engañen, porque nosotros una fotografía evidentemente la movemos, ¿no? Pero aquello se queda ahí adormecido. Yo ya había escuchado hablar de fenómenos extraños en el Palacio de San Telmo, residencia de la Junta de Andalucía. Pero bueno, había escuchado y tenía constancia fehaciente de hechos luctuosos ocurridos muy recientemente allí, con motivaciones ocultas bastante importantes. Y permitirme que sea tan crítico, no puedo ir más allá. Pero habitualmente el parque de María Luisa, sabéis que se cierra por la noche a una determinada hora, y ocurre que me empiezan a llegar informaciones que entre sus jardines bellísimos, perderse en la glorieta de Becker, y pues se pasea una señora de época, vestida de época, y uno, bueno, empieza a relacionarlo un poco con la leyenda urbana, ¿verdad? Pero vamos avanzando y ya empiezan a surgir lo que nosotros llamamos testigos cualificados, normalmente porque tienen chapa, y te empiezan a hablar de partes de intervención precisamente persiguiendo a una señora que se pasea por ahí y que acaba un recorrido que hace cíclico por lo que es el entorno del parque en dos sitios: la trasera del Palacio de San Telmo, y el segundo sitio es un determinado museo que hay dos. Está el Museo de Arqueología, el Museo Arqueológico de Sevilla, ese gran desconocido, y luego está el Museo de Artes y Costumbres, que es ese otro gran desconocido de Sevilla. Pues en uno de los dos desaparece, y que identifican directamente con el fantasma de la infanta María Luisa de Borbón, es decir, una persona que estuvo muy vinculada a la ciudad y que indiscutiblemente, de hecho, no podemos tener dudas porque tenemos muchos testigos que lo han indicado. ¿Es la infanta María Luisa de Borbón? No es, no lo sabemos, no lo sabemos. Sabemos que se aparece algo o alguien, pero no sabemos quién es. Pero por lo que es devocadora la historia, por lo bequeriano que es el relato, por dónde y cómo se aparece, y por lo que ya conocemos de los lugares donde hemos estado, pues evidentemente sabemos que es uno de esos fantasmas ilustres que se pasean por Sevilla, que independientemente, fijaros bien, no la he citado, muchos pensarían el fantasma preferido de José Manuel es Cecilia Voz de Faber, la Ceci, Fernán Caballero y su Facultad de Bellas Artes. Sí, pero evidentemente estamos hablando de cosas nuevas, estamos hablando de casos nuevos. Y hoy día, si no recurrimos a Cecilia, a la buena de Cecilia, que allí sigue en su Facultad de Bellas Artes, me voy a permitir contaros lo último de la Facultad de Bellas Artes. Independientemente de ello, me quedo con ese fantasma de la infanta María Luisa de Borbón. Os cuento lo último de Bellas Artes, porque nos ocurre en una ruta misteriosa que tenemos apenas hace un par de semanas, cuatro semanas. La de cosas que le ocurre a uno en la ruta. Ni te imaginas, ni se imaginan lo que están aquí, no se lo imaginan. Yo hay una psicofonía que la he tenido que retirar. Sí. Porque es que se me muere la gente. Literalmente. Es cierto. Literalmente. Entonces, se mueren literalmente. Más vale que la deje ya allí porque uno no gana para susto. Bueno, para susto y para disgusto. Y tan literalmente. Joder. No es broma, ¿eh? No es broma. No es broma. Bueno, pues. Estando en una ruta. Una señora del servicio de limpieza de la Facultad de Bellas Artes me interrumpe, me interrumpe educadamente, además se le permite, por supuesto. Las rutas normalmente, los que habéis tenido la oportunidad de venir, somos una reunión de amigos en muchas ocasiones, donde hay un respeto, hay una tensión, pero si alguno tiene una consulta, se la atiende. Y esta señora, eran dos, estaba Auxiliadores, estaba Encarnación, estaban las dos. Y es curioso porque limpiando un ala de despachos, un pasillo, muchas puertas, muchos despachos, las llaves de los despachos van en un llavero único, una argolla, con todas las llaves. Entra una en un despacho, la otra entra en el otro, y les ocurre que al salir siempre dejaban, abrían el despacho, quitaban la llave, abrían el otro, quitaban la llave y dejaban la llave en el centro del carrito que llevan con todos los enseres de limpieza. Y cuando salen, tiran, una vez que tiras de la puerta se queda cerrada, ya no puedes volver a abrir. Cuando van a pegar un paso se dan cuenta que las llaves no están en el carro de limpieza. Entonces una le dice al otro, a ver si te las has dejado en la puerta, en una de las puertas, pensando, ¿no? Esta mujer se lleva el carro mientras que la compañera iba por las llaves de repuesto por si acaso no aparecieran. Se lleva arrastrando su carrito hasta la última puerta, va mirando todas las cerraduras, ninguna cerradura está al llavero, con el manojo de llave, y cuando se da la vuelta, se encuentra todas las puertas abiertas, y en todas las puertas, la llave de su cerradura puesta. En la última, una llave con una argolla, la argolla que servía para unir aquello. El cómo, ella no lo sabe explicar. Ella, como me decía, tengo los pelos de punta, cuando me lo estaba contando, ¿no?, la pobre. Y tuvo que subir el guardia de seguridad y la compañera para quitar llave a llave, volverla a meterla en la argolla y cerrar las puertas, porque realmente estaba bastante impresionada. Es lo último de la Facultad de Bellas Artes, que no va a ser, valga la redundancia, la última sorpresa que sin duda nos va a dar. Antes de montarnos en un coche virtual y empezar a viajar por la provincia, por algunos casos de la provincia, y ya que a mis compañeros José Manuel ha abierto la veda, veréis, hace unos cuantos añitos ya, una persona se acercó hasta mí, fijaos, fue aquí, en Don Cecilio. Yo venía de visitante. Este señor le había hecho yo una entrevista en radio. Y yo, bueno, lo conocía de oídas. Y justamente allí en la escalera, justo allí, escuché a una persona que decía, bueno, el tema de las psicofonías y de las cosas que ponen esta gente en la radio, puede ser que ellos mismos se lo inventen. Y eso me dejó a mí pensando. Creo que era la segunda jornada del Misterio de Sevilla, si mal no creo recordar. Las segundas que se organizaban, si mal no creo recordar. Y yo soy una persona muy despistado, pero como se mete una cosa aquí en la cabeza, empiezo a darle vueltas y vueltas, y hasta que no encuentro una solución no paro. Bueno, pues, a mí me gustaría que esa persona algún día tropezármela aquí o en algún sitio. Y decirle, oye, mira, explícame esto. Te voy a poner un caso. Bueno, dos. Y os lo voy a decir esta noche aquí. Dos casos. Una de las rutas que organizamos por Sevilla, terminamos precisamente en Viandas. Podría haber 60 personas, aproximadamente, algo más. Vamos José Manuel, David Flores y yo, nosotros dos nos quedamos en la parte de atrás, habíamos terminado las intervenciones y está José Manuel contando el caso de viandas, que como él no lo cuenta nadie, nosotros podemos imitarlo un poquín, un poquito, él lo cuenta, él lo cuenta. Y está allí, pues el hombre hablando, que si las muertes, que si tal, que si el fallecimiento no sé quién, de no sé cuántos. Y oímos un golpe. Sé que el grupo lo oyó porque se quedaron todos un poco en más silencio de lo normal. Y todos miraron hacia arriba. David y yo también miramos hacia arriba. Y después de ese golpe, 4 o 5 segundos después, se oyeron y se vio vibrar el cristal 3 golpes más, con una cadencia de 0.5 segundo entre golpe y golpe. El tema es que lo habían visto casi 40 personas. Fijaos cómo fue la situación, con vuestras pilas. O sea, mi compañero David en un lado, yo en otro, diciendo a la gente calma, calma, porque estaba la carretera para ver, la calle, para la Facultad de Bellas Artes, el otro lado había personas que ya se habían ido para otro sitio. Y veo a José Manuel mirando al pobre en la frente de viando diciendo, ¿qué ha pasado? Porque claro, él como tiene el megáfono no se entera. Tuvimos que parar a la gente. 60 personas podemos nosotros engañarlas y hacer que vean vibrar y escuchar 3 golpes en la ventana central de la segunda planta de viandas sin poder entrar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Somos malos? Ojalá lo fuéramos en la vida. Pero este hay otro caso más. Otro más. Ocurrió hace 2 semanas. En el complejo hospitalario San Pablo, Sanatorio de los Muertos, que decimos nosotros, que no me gusta ese nombre para nada, por eso digo complejo hospitalario San Pablo, me gusta más. Se lo comentaba a mis compañeros, a Lorenzo y a Carmen y a Verónica hace un momentito. A mí me gustan mucho las personas escépticas, me encantan. Pero no le pongo esta cara, que me gusta, porque son las personas que suelen caer. Y qué casualidad, que me encuentro en una parejita, chico creyente, chica escéptica. Perfecto. Me llevo un grupo de 14 personas, primera planta del edificio hospital civil de aquel complejo. La chica todo el camino, jajajajaja, esto es nada, no me lo creo, no sé qué, bueno, bien, no pasa nada. ¿Te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Vamos a la primera planta, empezamos a hacer una sesión de psicofonías todo el grupo, que es lo que nosotros mostramos. Cuando hacemos una ruta extrema, queremos que las personas participen en esa investigación, que sean ellos los que investiguen realmente. Nosotros simplemente les guiamos, les damos unas pautas, en definitiva, les ayudamos a que ellos puedan vivir lo que nosotros hacemos normalmente en una investigación. Ahora, si acaso, que explique José Manuel la precuela, como él dice, del caso que voy a contar ahora. Empezamos la sesión de psicofonía y a los 2 minutos aproximadamente, la chica se pone la mano a la boca y dice ¡ay, ay! Y se va hacia atrás. Inmediatamente después, el chico que está a su izquierda, no su pareja, otro chico, dice en voz alta, me parece que acabo de ver una niña en el pasillo. En ese instante hubo que parar la sesión. ¿Por qué? La chica escéptica no es que lloraba, no. Es que el corazón lo tenían cogido, no. Es que se le había guardado, yo no sé dónde lo tenía el corazón. Pero aquella mujer no podía articular palabras. De hecho, tuvo que sentarse en el suelo porque no podía estar ni de pie. El chico, su novio, un poquito nervioso, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cálmate. El otro chico, el pobre mío, diciendo, he tenido yo la culpa, a ver si... Y se fue el pobre para otro sitio. Bueno, resulta que la chica había visto igualmente que este chaval a esa niña en el pasillo. El tema es que en una de esas grabadoras, de esos teléfonos móviles que hay allí, cuando yo dije, si estás aquí, danos una señal, una voz de niña dijo, hola. Yo no puedo incidir en el teléfono móvil de otra persona, no puedo hacerlo, no soy mago, repito, no puedo hacerlo. José Manuel Rodríguez. Con lo cual, me gustaría que aquí estuviera esta persona y que él subiera aquí y me dijera, oye, explícamelo. Explícame cómo lo hemos hecho, porque es que ni siquiera yo lo sé. Yo no me he enterado todavía cómo he podido engañar a 60 personas en vianda y a 14 en el sanatorio de San Pablo. Yo no lo entiendo todavía. Me cuesta trabajo comprenderlo. No sé cómo me he inventado la psicofonía. Ni siquiera sé cómo me he inventado que en la segunda planta de vianda se pueda mover un cristal con 3 golpes. Pero cuando lo averigüe, tío, dímelo. Porque quiero ganar pasta. Porque tengo una facultad que no la conozco. Soy una máquina del tema. Y como digo, y sacando un poquito el guión, si me permite, cuenta la precuela del caso con esa aparición de la chica, de esa niña dando vueltas. Ese. Sí, porque en el Sanatorio de los Muertos, a mí sí me gusta llamarlo así, tiene una curiosa aparición que ocurre tampoco, no hace demasiado tiempo. Era la noche del sábado al domingo. Sabéis que cercano allí se pone el mercadillo, en este caso de Alcosa, de toda la vida de Dios, que ahora está el centro comercial al campo de Sevilla Este, al final de la avenida Emilio Lemos. Y la Policía Nacional, pues evidentemente, suele entrar allí con los Picasso, dan una vueltecita y se salen. Cuando ellos entran allí, una patrulla, dos agentes, ven que se cruza una niña delante del coche y se dirige al hospital militar. La patrulla observa la hora que era normal, no había ningún otro vehículo, con lo cual, bueno, ¿qué hacía aquella niña allí a aquellas horas? Detienen el coche, entran en el hospital y al final ven, al final de una de las galerías, aquellas ondas que hay desvencijadas ya por el tiempo, ven que hay una niña, la llaman. Oye, ¿qué haces aquí? Ven, ¿estás sola? La niña se limita a reírse y a subir unas escaleras. Los dos agentes, sabiendo cómo está aquello, que hay determinadas zonas, determinadas, que tienen una serie de boquetes en el suelo y corres el riesgo de caer, y más un cuerpo pequeño, van detrás. Y cuando suben la escalera, ven al final de una de las galerías a la niña, que vuelve a reírse y echa a andar por uno de los pasillos que, en este caso sí, tiene una serie de agujeros. Se asustan, van detrás de ella, la ven parada nuevamente al final de un pasillo, que acaba en pasillo, porque lo que hay es un socavón que era donde antiguamente estaba el ascensor, es decir, allí no hay nada, más que un salto al vacío. Y cuando llegan al final, los dos se preguntan dónde está la niña, y la niña simplemente la escucha detrás de ellos, pero a la espalda suya, algo que es imposible, y nuevamente emprende el camino hacia la tercera planta. Uno de los agentes ya llevaba mal cuerpo, ya decía, esto no es normal. El otro, un poco más escéptico, pensaba en, evidentemente, en aquella niña. Suben arriba y cuando están en la última planta, nuevamente la niña en la galería justamente enfrente, junto a otras escaleras principales, vamos a llamarlas, que tiene el complejo, la niña estaba allí, vuelve a bajar las escaleras y a partir de ese momento, cuando se dirigen allí, vuelven a ver aparecer la niña, en este caso detrás suya. Era como un juego, aquello estaba jugando con ellos, con una particularidad, que nadie tiene el don de la ubicuidad en el tiempo, y menos en el espacio. Nadie puede estar en dos sitios a la vez, y mucho menos poder estar escuchando cómo la niña baja a la planta baja y cómo aparece detrás tuya. Con lo cual, aquellos dos agentes salieron bastante impresionados, sabían que aquello no era normal, se montaron en su vehículo, emprendieron la salida, en este caso nuevamente a la glorieta de la avenida Emilio Lemos, en el centro comercial al campo, y allí se quedaron un rato reflexionando sobre lo que había pasado. No es lo único. Los que habéis estado allí sabéis que allí pasan cosas, y pasan cosas bastante extrañas, pasan cosas bastante raras, y pasan cosas que evidentemente, a mí me lo dicen muchas personas, es que he ido al Sanatorio de los Muertos y no me ha pasado nada. Y es que cuando vais vosotros sí pasan cosas. Y es que muchas veces hay que saber dar con la tecla, que en ocasiones, cuando a un sitio de estos nos metemos 60 personas y el profano puede decir, qué barbaridad, y esto es una investigación, tú no te preocupes. Que cuando hayamos dividido a todo el mundo, nos hayamos quedado grupos de 7, de 8 personas, de 10 como mucho, y aquello se cargue energéticamente, como decía el doctor Scott Rogo, cuando esa teoría de la emanación psíquica surja y aquello se manifieste, vas a descubrir lo diferente que es venir a investigar cinco personas en privado, que es igualmente importante, ¿eh?, pero que igual no tiene resultados positivos, y lo importante que es despertar un fenómeno. No solo despertarlo, despertar un fenómeno y que vosotros lo viváis y lo contéis. Vosotros, que al fin y al cabo sois los imparciales. A nosotros se nos puede tildar de muchas cosas, pero de vuestra objetividad, de vuestra imparcialidad, no se puede dudar. Con lo cual, también esa es la grandeza del misterio, que no tiene reloj, no tiene por qué aparecerse a las 12 de la noche, a las 3:33 de la mañana. Se puede aparecer a las 9:30, a las 3:15 de la tarde, ¿por qué no? O ahora mismo, tal y como hablamos aquí. Es decir, esas son las particularidades que tiene el misterio. Se está produciendo en otro sitio. Esto es lo que estamos hablando, se está produciendo. Bueno, vamos a, por supuesto, esto es lo que ha dicho José, es como el del chiste. O sea, cuando llega el mecánico, da el botoncito y se son 10.000. Hay que saber tocar el botoncito. Una cosa parecida pasa con lo que nos dedicamos al misterio. Son ya tantas casas las que hemos ido a tantos lugares, lo cual nos metemos un vistazo, y no es que seamos sensitivos, simplemente es que sabemos. Ahí. Y el grupo de la mano dice, vamos a esta casa, no, vamos a ir. Es que la planta baja, no, a la primera. Pasa. Bueno, vamos a irnos a la provincia. Vamos a irnos de pueblos. Yo, por supuesto, tengo mi caso particular, ¿no?, que más me gusta, pero como es que lo cuenta mi compañero. Pues me gustaría que él, en base a esas investigaciones, a esas preguntas que le ha hecho a los testigos de esos casos paranormales que hay desperdigados por todos los pueblos de la provincia de Sevilla, me gustaría que él comentara, quizás, no sé si el más nuevo o el más espectacular, cualquiera de los dos, porque igualmente va a ser espectacular uno que otro, pero que comentara precisamente ese caso de ese pueblo que más le ha llamado la atención. A ver, a lo mejor no coincide conmigo, pero bueno, yo sí que tengo uno que más me gustó en su día. Es difícil, esa pregunta es difícil, ¿eh, Jesús? Hay tantas. El otro día estábamos en Radio Nacional de España. Aquí el compañero y yo hemos fichado por Radio Nacional de España. Ya os lo avanzo. Y un programa de madrugada, como últimamente estáis acostumbrados a escucharnos. Nosotros nos han cogido la hora. Y estando en Radio Nacional de España, alguien nos invita a investigar en un determinado lugar de Sevilla, en Villanueva del Ariscal, en un lugar que desde luego no es mi favorito. Como no es mi favorito, me voy a ir a otro sitio. Fijaros bien, yo tengo unas vinculaciones muy claras, muy evidentes, con la Sierra Norte de Sevilla. Más que nada por vínculos familiares, evidentemente. Mi madre es de Constantina y por las calles de Constantina, pues buena parte de mi infancia, todos los fines de semana, no fallaba, pues estaba allí. Allí me metieron el gusanillo del misterio. Sabéis que en los pueblos se habla mucho de estas cosas, del juego del vaso, de fantasmas, de mi tío Pepe es un artista contando ese tipo de relatos, y a mí me encantaban ese tipo de historias que nos contaba por la noche. Luego no había quien pegara a otro. Tenía un gato que se llamaba Yankee, que se subía en lo alto de las camas y te pegaba unos sustos, porque claro, tú pensabas que era el fantasma que estaba allí, ¿no? Eso era lógico, y era el gato. Pero bueno, yo me voy a quedar en un sitio particularmente grato. Los que conocéis las riberas del Huéscar, San Nicolás del Puerto, con aquella playa artificial que se inventaron, magnífica, sabes que allí había una antigua estación hidroeléctrica maravillosa que se llama la Casa de la Luz, y donde yo he pasado no pocos momentos, y donde particularmente este verano, de hecho, he tenido la oportunidad de reencontrarme con ellos. La Casa de la Luz era y es un edificio que se encargaba de nutrir de energía eléctrica a San Nicolás del Puerto, al Pedroso, a las localidades más cercanas. Y cuando a principios del siglo XX aquello deja de funcionar, la electricidad ya más o menos era algo conocido y algo que los hogares en mayor o menor medida iban incorporando, todavía quedaban partes de esta España rural nuestra, evidentemente, aquello se deja, se abandona, y a partir de ese momento pues el edificio queda adormecido, queda deshabitado, ¿o no? Porque siempre hay inquilinos invisibles, y allí el lugar habitual de aquellos que de alguna u otra forma gustan de disfrutar de la naturaleza, gustan de vivir en ese ambiente sano, de hacer acampadas, de jugar a ser un explorador cual Indiana Jones por aquellas riberas. Y aquí es donde ocurre que no son pocas las personas que han tenido la oportunidad de, en aquella casa de la luz, que es magnífica, ver en la última planta en la noche como por ejemplo hay iluminación. Cuando la persona se acerca se da cuenta que arriba no hay nadie. ¿Y de dónde surge aquella luz? O de cómo en las ventanas se ve a un ente luminoso que se asoma y que parece estar invitándote a entrar. O de cómo una vieja mecedora en la planta baja, sin que nadie actúe sobre ella, se comienza a mover en vaivén como si alguien estuviera ocupando aquel lugar. Dice que es la antigua propietaria que, muerta, y ya me fundo con la leyenda, muerta de una forma poco clara, pues se aparece en aquel mismo lugar. Sea cierto o no, es verdad que últimamente ha sido vista, sobre todo en los dos últimos veranos, que es cuando más personas van por aquella zona, pues, aprovechando la bondad del clima que tenemos en Andalucía y en Sevilla, y son los que han tenido la oportunidad de encontrarse de bruces con esa sombra, con esa silueta luminosa, varía, que incluso han escuchado parafonías muy típicas últimamente que le dicen un lacónico "vete de aquí", y que evidentemente el intruso que entra en aquella última morada de ese fantasma pues ha optado por la vía más cómoda, irse de aquel lugar. Para mí hoy día es uno de los lugares más encantados que tiene Sevilla en su pueblo, sin olvidarme de cierto ayuntamiento en el que estamos de alguna u otra forma en la zona de los Alcores, y donde a fecha de hoy siguen ocurriendo cosas. Eso sí, ¿quién permite en un ayuntamiento hacer una investigación paranormal? Bueno, pues hay uno que lo está permitiendo. La cosa es que el fenómeno siga vivo y siga permitiendo entrar al investigador. La Casa de la Luz. No me olvido de tus dos hermanas, con esa alquería del Pilar. Única investigación que se ha hecho con la policía local de Dos Hermanas, autorizado por la policía local de Dos Hermanas, precisamente que tiene su inicio en este mismo lugar, con un buen amigo, agente local de allí, y que nos puso sobre la pista de un Ibarra, que son palabras mayores, un sacerdote que ocupa aquel lugar, de escabroso pasado, de escabrosa vida, y quién sabe cuántos escabrosos hechos más han visto aquella alquería del Pilar, y que hoy también se manifiesta allá adentro. Y actuales también, desgraciadamente. Bueno, vamos a ir acabando. Como veréis, creo que una de las cosas que se han perdido las personas que no han venido hoy es que, a pesar de que somos los mismos, con las caras, un año más viejo, pero los mismos. Con más canas también. Bueno, tú, yo menos pelo. Tú, alguien sale en canas y me dice sacar los pelos. Entonces, una gorrita. Pues, como veis, es lo que decía al principio. Si os fijáis, no hemos vuelto a incidir, salvo en dos o tres ocasiones, creo, durante toda la hora que hemos estado, en casos ya antiguos. Y si hemos incidido para aportar algo más. Eso es lo que queríamos ofreceros esta noche. Lo que decía al principio, que el misterio sigue vivo, que simplemente hay que, no hay que usar el misterio para colocarse medallas. Hay que querer el misterio porque es lo que nos puede dar la respuesta a esa eterna pregunta. ¿Hay algo más allá de esta vida? ¿Podemos estar ante las pruebas físicas de la existencia más allá de, de este envoltorio que somos el ser humano? Y no dedicarse a, voy a intentar captar la psicofonía más impactante para ofrecerla y asustar a dos millones de oyentes. Yo creo que lo que hacemos en este caso, aunque esté feo yo lo diga, pero lo voy a decir porque esta noche me ha dado por ahí, aunque esté feo yo lo diga, pero lo que hacemos los grupos de investigaciones aquí en Sevilla, al menos lo que hacemos aquí en Sevilla porque lo que conozco, es ser consecuentes con la investigación paranormal. Es realmente ir a donde hay que ir, a la investigación científica. Es querer mostrar, demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que lo que ocurre está fuera de la lógica espaciotemporal, fuera de la ley de la física. Y no ofrecerlo con el morbo de decir qué fantástico el fenómeno hemos captado, sino fijaos lo que hay más allá. Fijaos todavía el hombre lo que le queda por descubrir en cuanto a dimensiones, en cuanto a estados de existencia, en cuanto a estados energéticos. Fijaos lo que falta todavía. Falta un montón. Estamos en la punta del iceberg. Todavía en la punta del iceberg. Y es lo que esta noche hemos ofrecido. Si os fijáis, cuando el caso se trata con cariño, cuando se investiga realmente, cuando se va a un sitio, cuando se repite, cuando se insiste, el misterio demuestra que no está muerto, que está muy vivo, que además lo que tiene ganas es de manifestar eso, que están ahí, que lo que pretenden y lo que quieren es que lleguemos ya de una vez al meollo de la cuestión, para que cuando sea, cuando el hombre pueda hacerlo, pueda comunicarse con cualquier tipo de entidad ya descarnada. Lo mismo que ahora hacemos con los teléfonos móviles a través de un WhatsApp, pero sabría con qué otro sistema. Eso es lo que, digamos, nosotros pienso que los que estamos aquí sentados y nosotros que estamos aquí seremos los precursores de aquel logro que será seguramente un gran paso para la humanidad. Así que voy a pasar el micrófono a mi compañero José Manuel para despedirse. Yo, pues, agradecer por supuesto a don Cecilio y a sus organizadores que me hayan permitido otro año más estar aquí, que para mí es un placer, un privilegio, y que ojalá pueda estar muchos años más. Y por mi parte, igualmente agradeceros, como se hará al principio, vuestra presencia aquí, no sin antes recordaros que esta segunda jornada sevillana del misterio, sevillana porque estamos los de Sevilla, evidentemente, tercera, estaba Luis Cañete ahí apuntando hábilmente, como un maestro de ceremonias hace, tercera jornada sevillana del misterio, que muchas veces cuando llegamos a febrero, un mes de febrero, este año serán décimas jornadas del misterio, décimas jornadas del misterio, ya 10 años, pues ¿11 años ya organizando? Vendrán nuestros buenos amigos de Madrid, nuestros buenos amigos de Málaga, y haremos aquí ya no jornadas del misterio, yo diría ya jornadas familiares, porque aquí los que nos juntamos somos ya como de la familia, ¿verdad? Ya el que viene, viene, ya nos da igual, ya el que viene, viene ya por cariño, ¿no? Bueno, pues ese mismo cariño es el que yo recojo siempre de este mismo Centro Cultural Don Cecilio, que siempre está abierto y dispuesto a tender una mano a la cultura misteriosa. Y digo bien, cultura misteriosa, es como hay que tildarlo. Y siempre han tenido conmigo ese cariño cuando siempre he venido con una de estas ideas mías de vamos a hacer una jornadita de esto, vamos a hacer una jornadita de aquello, y me han dicho que sí, nunca ha habido trabas, nunca ha habido cortapisas. Sara, Rafael, el abuelo, Carlos, Luis, Lola, pues no quiero pecar por omitir a todos los que hacen posible este pequeño milagro que llegado octubre, llegado septiembre, llegado febrero, hacemos posible, y que habrá sorpresas a partir de 2015, habrá sorpresas. Por mi parte, agradeceros vuestra presencia, espero